it up. Ayer no se fue de fiesta, se tenía que preparar. Y el pecado submarino, primo, querría vivir siempre en el mar. Ay, ay, ay, en el fondo del agua está su libertad. A la busca y captura del calamar. Bajo del agua respira su libertad. Salmonete para cenar. Bajo del agua respira su libertad. Su libertad. Díselo, vámonos. Vamos tú, vamos yo, vamos los dos. ¡Arriba! ¡Que te llegó! Héctor Lavoe vive por siempre, señores. Con hambre, corre y ábrete ese cerrón. Promesa que se la lleva al aire. Son dueñas de nadie, van buscando una ilusión. Palabras que son palabras las lleva el viento. Levante de la playa que viene a por mí. ¿Y dónde estará mi duende que no lo ve? Thank you. Solito se me pone tanto sueño rumbo.